tus ojos. Y el mundo es un girasol que se abre, que danza en silencio y gira en tu corazón, como una madre con su hijo en brazos. Yo, sorprendido, veo que brota de tu pecho aquel lucero con el que tanto soñabas y que un día para ti brillaba. Lleva el rostro luminoso de la felicidad. Mientras con un suspiro tú pueblas tu mente de veranos y otoños, de invierno y primavera, como un árbol que espera a la lluvia que llega.